¿Cuáles han sido los libros que en mi criterio han sido los mejores que he leído? Esta pregunta la recibo muy frecuentemente a través de comentarios y correos electrónicos. Es por ello que hoy, luego de haber resumido más de 50 libros en mi canal, he decidido hacer un video donde hable sobre aquellos textos de los cuales puedes extraer mayor información y son ideales tanto para aquellos que apenas empiezan a estudiar desarrollo personal como para aquellos que ya tienen un conocimiento más avanzado del tema. Un muy buen libro para comenzar es el de La Ligera Ventaja, escrito por Jeff Olson. A través de este texto el autor nos manifiesta que para transformar nuestra vida solo necesitamos realizar pequeñas acciones de manera consistente. Por ejemplo, ¿quieres leer más de 10 libros al año con poco esfuerzo? Comprométete a leer 10 páginas todos los días. ¿Quieres mejorar tu condición física? Dedica 15 minutos diarios al ejercicio y verás cómo al cabo de un tiempo habrás progresado significativamente en este aspecto. Como vemos, empezar con pequeñas acciones puede ser la mejor manera de promover cambios e ir adquiriendo mejores hábitos. Un segundo libro que creo que toda persona debería leer es Padre Rico, Padre Pobre, escrito por Robert Kiyosaki. Una de las lecciones más importantes de este texto es entender que los activos son todos aquellos bienes que mes a mes nos producen ingresos, mientras que los pasivos son esas posesiones o pertenencias que en lugar de producir ingresos nos generan obligaciones. Tener claro este concepto nos permite ser más cuidadosos con cada decisión de compra que tomemos. También podemos darnos cuenta que las dificultades económicas de una persona rara vez se resuelven con un salario más alto. Es más, en muchas ocasiones puede incluso empeorar el problema. Lo ideal sería que las personas adquirieran los conocimientos de este libro antes de empezar la vida laboral. Un tercer libro que considero uno de los más destacados es El Camino del Hombre Superior, escrito por David Deida. Una de las lecciones más importantes de este libro es dejar de esperar a que algún día todo sea diferente. Muchas veces tenemos ideas en la cabeza de lo que nos gustaría hacer con nuestra vida, pero siempre hay factores que nos detienen. Decidimos esperar hasta que llegue ese momento en el cual todas las condiciones sean perfectas para comenzar. La cruda realidad es que nuestro tiempo de existencia es limitado, y de continuar esperando, lo más seguro es que nunca empecemos. Esta idea la puedes aplicar en muchas áreas de tu vida. ¿Tienes un trabajo que no te gusta? Bien, empieza ahora a buscar nuevos intereses. ¿Te gustaría empezar a practicar un nuevo hobby? Comienza ahora. ¿Piensas que vas a trabajar duro por 20 o 30 años sacrificando todo lo demás hasta que tengas X cantidad de dinero en el banco? ¿Y qué tal si nunca logras tener esa cifra? ¿O qué tal que no te quede tanto tiempo de existencia como crees? Todo este tipo de reflexiones pueden ser sacadas de este libro. Definitivamente es uno de mis favoritos y recomiendo ampliamente su lectura. Un cuarto libro que quisiera destacar es Maestría, escrito por George Leonard. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has intentado aprender alguna habilidad, pero al cabo de unas semanas o unos meses te das cuenta de que aparentemente avanzas muy poco y decides dedicarte a otra cosa? Creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha sucedido algo como esto. La razón principal que nos lleva en muchas ocasiones a desistir de nuestras metas y proyectos es la visión a corto plazo que los medios tanto promueven. Seguramente has visto a todos aquellos que te prometen ganar millones de un día para otro, o aquellos productos milagro que te aseguran resultados increíbles luego de unos pocos días. Nuestra sociedad lastimosamente está invadida de todo esto, y es muy fácil adoptar la creencia de que todo se tiene que dar rápido. Pero la realidad es completamente distinta, los resultados toman tiempo. Entender este concepto nos ayuda a no perder la motivación cuando aparentemente no tenemos progreso. El quinto libro que quisiera recomendar es El Hombre en Busca de Sentido, escrito por Viktor Frankl. Este libro es una narración de las vivencias del autor dentro de los campos de concentración nazi. Aquí se describen las condiciones inhumanas en las cuales vivían los prisioneros, quienes eran sometidos a trabajos forzados. Su alimentación diaria se limitaba a un pequeño trozo de pan y siempre estaba latente la posibilidad de ser ejecutados. Aún con todo esto, hubo muchos prisioneros que pudieron experimentar la libertad espiritual para afrontar todas las situaciones adversas. Si contrastamos esto con nuestra vida, nos podemos dar cuenta de que no vale la pena quejarse o reclamar por pequeñas cosas. El simple hecho de saber cómo era la vida en los campos de concentración nos hace tener más gratitud por cada pequeña cosa que tenemos y entender que por más dificultades que tengamos, siempre tenemos la libertad de elegir cómo reaccionar ante determinada situación. Un sexto libro que me gustaría destacar es el de La Mañana Milagrosa, escrito por Hal Elrod. El autor del libro nos muestra cómo a través de su vida ha afrontado diferentes dificultades, las cuales ha podido superar exitosamente. La primera de ellas ocurrió cuando, con tan solo 20 años, en uno de los momentos más exitosos de su carrera, sufrió un terrible accidente en un auto que lo deja por 6 días en coma y con pocas posibilidades de volver a caminar. Luego, contra todos los pronósticos, recuperaría su movilidad y empezaría nuevamente a trabajar en sus proyectos. Unos años más tarde, gracias a sus habilidades como vendedor y consultor, sus negocios marchaban de manera óptima. Pero llegó la crisis financiera del 2008, lo cual hizo que fracasara y cayera en bancarrota. A partir de ese momento, decide empezar de nuevo. Implementa algunos hábitos que poco a poco darían un giro a su vida nuevamente. De allí surgen 6 actividades para realizar antes de comenzar nuestra jornada productiva, las cuales nos permiten tener más energía y motivación. Dichas actividades son el silencio, las afirmaciones, la visualización, el ejercicio, la lectura y la escritura. Creo que este es un libro inspirador que nos demuestra que, independientemente de la situación en la cual nos encontremos, siempre podemos cambiar nuestra vida para bien. El séptimo libro que me gustaría destacar es Despertando al Gigante Interior, por Anthony Robbins. Este texto es muy enriquecedor y contiene muchos aspectos que pueden mejorar nuestra vida. Algunas de las lecciones más importantes que puedes aprender de este libro son las siguientes. La primera es que nuestros estados emocionales gobiernan nuestro desempeño y nuestras decisiones. Es por ello que debemos buscar emociones positivas. Muchas personas pueden decir aquí, pero no puedo tener emociones positivas, tengo problemas, eso me hace sentir mal. Aquí te diría que incluso bajo estas circunstancias puedes experimentar emociones positivas si te planteas las preguntas correctas. ¿Qué tal si en lugar de decir por qué no tengo oportunidades, por qué todo lo malo me pasa a mí, te dices qué alternativas tengo para cambiar mi vida, cómo puedo encontrar nuevas oportunidades? Este tipo de preguntas permiten que no te enfoques en los problemas, sino en las posibles soluciones, y así puedas empezar a mejorar las emociones. Una segunda lección importante que me gustaría resaltar es la siguiente. No esperes que las condiciones sean perfectas para ser feliz. Puede que en nuestra vida haya situaciones problemáticas, pero el simple hecho de continuar viviendo y disfrutando de la vida es un gran motivo para tener gratitud y ser felices. Dentro de este libro encontrarás muchas más lecciones como estas. El octavo libro que quisiera destacar es El Alquimista, escrito por Paulo Coelho. A diferencia de los demás, este es un libro que relata una historia de ficción en la cual Santiago, un pastor de ovejas, luego de soñar recurrentemente con un tesoro escondido en las pirámides de Egipto, decide dejar su tierra natal para cruzar el desierto y llegar a África. Durante todo su recorrido se encontrará con obstáculos y situaciones difíciles, pero su deseo de encontrar el tesoro es lo que le permite continuar con su recorrido. Esta es una historia muy inspiradora de la cual podemos sacar varias lecciones. Una de las más importantes es que si realmente queremos algo, debemos esforzarnos y entender que el camino no será sencillo, pero al final obtendremos recompensas si tenemos la disciplina y el coraje de continuar. Otra lección que quisiera destacar es que debemos aprender a vencer nuestro miedo a perder lo que ya poseemos por perseguir nuestros sueños. En este libro Santiago se mostró indeciso muchas veces sobre continuar, pero al final, a pesar de correr el riesgo de perder todo lo conseguido, decidía seguir avanzando. Esta es una actitud de vida que debemos cultivar. Si algo ya no nos hace felices o ya hemos logrado los objetivos, es el momento de avanzar en búsqueda de nuevas experiencias. El noveno libro que me gustaría destacar son Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, escrito por Stephen Covey. Este es un libro clásico en los libros de desarrollo personal. Nos enseña que para lograr cambios significativos en nuestra vida, primero debemos cambiar por medio de 3 hábitos. El primero es ser proactivo, es decir, en lugar de lamentarnos por nuestra situación, buscar soluciones. El segundo es empezar con un fin en mente, lo cual implica visualizarnos al final de nuestra vida y plantearnos desde ahora qué queremos lograr y cómo queremos que los demás nos recuerden. El tercer hábito es poner primero lo primero, es decir, saber tener prioridades y realizar las cosas que para nosotros son más importantes. Los siguientes 3 hábitos tienen que ver con la relación con los demás. El cuarto hábito es pensar ganar-ganar, es decir, tratar de ver cómo a través de tus acciones te puedes beneficiar, pero también beneficiar a los demás. El quinto hábito es procurar primero comprender y luego ser comprendido. en donde no juzgues, escuches razones y puedas establecer relaciones más beneficiosas con las demás personas. El sexto hábito es la sinergia, es decir, entender que el trabajo conjunto puede dar mejores resultados y más beneficios. Y por último, el hábito número 7 es afilar la sierra. La idea con este hábito es que el descanso es una parte fundamental para tener un desempeño extraordinario. Si estudias con más detenimiento este libro, podrás encontrar muchas más lecciones importantes que te harán reflexionar. Y el último libro que quisiera destacar es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, escrito por Dale Carnegie. Este es un libro que nos enseña normas básicas de educación para tener mejores relaciones con los demás. Entre las más destacables está el hecho de recordar el nombre de las personas, pensar en sus intereses, no criticar sin antes mirar nuestros propios errores y elogiar sinceramente. Este es un libro que, a pesar de haber sido escrito hace mucho tiempo, aún contiene muy buena información que puede ser aplicada el día de hoy. De esta manera concluyo este video. Estos son, en mi concepto, algunos de los libros más importantes en cuanto a desarrollo personal. Espero que profundicen un poco más en ellos y puedan sacar incluso más lecciones. De ninguna manera quiero dar a entender que los demás libros que están resumidos en mi canal no tienen buen contenido. De hecho, si están dentro de mi canal es porque también los considero interesantes y con información valiosa que puede complementar y enriquecer aún más tus conocimientos. Si te ha gustado este video, apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal, donde encontrarás más videos animados como este. Muchas gracias por todo el apoyo y esperen un nuevo video la próxima semana.